Te damos la bienvenida al tercer y último programa especial sobre la jornada de historia de las radios libres que organizamos el pasado 1 de junio desde Radio Almaina. Una jornada en la que participaron multitud de compañeros y compañeras de otras radios libres, como por ejemplo, gente de Contrabanda FM en Barcelona, el programa Barrio Canino desde Ágora Sol Radio en Madrid, las compañeras de Raíz Radio en Granada, José Emilio Pérez Martínez, historiador de las radios libres y presidente de la Red de Medios Libres y Comunitarios de Madrid, y otros materiales generados desde las radios libres del País Valenciano. Como vimos en esta jornada y te hemos ido trayendo en estos especiales, las radios libres son un medio vivo con más de 40 años de trayectoria, una herramienta comunicativa más necesaria que nunca que lleva desafiando las lógicas capitalistas y de desinformación generalistas, dando voz a los colectivos de base, a las realidades de los barrios y la gente de a pie y a la cultura alternativa y autogestionada. Con la jornada que celebramos en junio y con estos especiales, hemos tratado de describir, arrojar luz y hablar más sobre esta forma de hacer radio, las radios libres, su historia y su momento actual. Te recomendamos que escuches el primer especial con la mesa redonda donde se presentaron las jornadas y los libros Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre, publicación que puedes encontrar en la Distri de Radio Almaina, y La voz de la sin voz, el movimiento de radios libres entre la transición y la época socialista, 1976-1989, ambos libros presentados por sus autores. En este primer especial también podías encontrar una primera actualización del caso legal que estamos llevando contra la Junta de Andalucía en voz de nuestra abogada, Marisa Dávila. También te recomendamos el segundo programa especial que ya publicamos sobre la jornada de Historia de las Radios Libres, que fue un programa en directo de Barrio Canino, la segunda parte que le dedican a la historia de las radios libres. Casi tres horas con la gente de Contrabanda FM, de Raíz Radio, Radio Almaina y el historiador José Emilio Pérez Martín. Hoy, como te decíamos, te traemos el último programa especial sobre este evento. Y lo hacemos hablando sobre el documental Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión, con su director Toni Silva, uno de los fundadores de Radio Malva en Valencia. Este documental, que formaba parte de las actividades de la Jornada de Historia de las Radios Libres que organizamos en Granada, trata de rescatar las experiencias y trayectorias de las radios libres del País Valenciano, mostrando un retrato de lo que son y han sido las radios libres y un alegato a su sentido y razón de ser. Tras la entrevista que vas a escuchar a continuación, pasaremos a radiar el documental en una adaptación radiofónica que hemos preparado para la ocasión. Te dejaremos el enlace a este documental en la entrada de este programa especial en la web de Radio Almaina. Y sin más presentaciones, ya tenemos al otro lado del teléfono a Toni Silva, director del documental Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión. Muy buenas, Toni. ¿Qué tal, Juan? Gente de Radio Almaina y cualquiera que escuche esto que estamos grabando. Buenas tardes. Muy bien, pues bienvenido a este programa especial que no tuvimos la ocasión de finalmente vernos en persona durante la jornada por dificultades de agenda de última hora, pero hemos querido rescatar tu voz y tu presencia para que formes parte de estos programas especiales que vienen a resumir un poco lo que ahí se hizo y lo que tuvo lugar en la jornada. Pues muchas gracias. Pues aquí estamos para lo que queráis, para lo que quieras. Pues lo que queremos es hablar del documental que estaba en nuestro programa de la Jornada de Historia de las Radios Libres, que es tu documental Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión. Que, bueno, en este documental se pone en valor el trabajo que vienen realizando las radios libres desde hace más de cuatro décadas en el País Valenciano. Y viene a ser algo así como la asamblea y la autogestión como forma de funcionamiento y cómo dan forma a estos medios de comunicación abiertos a la participación de colectivos sociales, personas que quieren expresarse libremente, pues básicamente lo que es una radio libre. Sabemos lo que es una radio libre, esperamos que nuestra audiencia también lo vaya sabiendo a lo largo de los años que nos lleva escuchando, pero primera pregunta, sí, para empezar de menos a más, ¿Qué es una radio libre? ¿Cómo la defines tú? Bueno, para mí una radio libre es un medio que sirve para comunicar hacia afuera y hacia adentro. Tan importante es lo uno como lo otro, en el sentido de que no solamente es y debe ser un medio en el que se difundan noticias con otro punto de vista, o al menos donde el protagonista o las protagonistas sean directamente las fuentes, sino que también sirva para que la gente se organice por sí misma, incluso aprenda a organizarse, como es el caso, por ejemplo, que conozco de Radio Clara y sobre todo Radio Malva aquí en Valencia, que ha sido para mí y para mucha gente una gran escuela de acción y discusión política. Claro, porque tú has formado parte durante muchos años de Radio Malva, de hecho llevabas a cabo un programa que se llamaba 5 puntos suspensivos. Bueno, corrígeme, así es como lo llamábamos en Radio Almaina, porque creo que literalmente se escribía con 5 puntos, tal cual, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que hacías en Radio Malva, cuánto tiempo has estado y cuál ha sido un poco tu experiencia dentro de una radio libre como Radio Malva. Bueno, pues en Radio Malva desde la fundación, desde el origen. Uh-huh. Salí de hacer programas en Radio Clara y me vine para mi barrio, que era el Cabañal, y el barrio vecino, la Malvarrosa, ya contaba con algunas personas que llevaban tiempo militando con el tema de la ocupación y la insumisión. Había un grupo de mujeres y tenían la idea, de hecho estaban a punto, faltaba como casi el último empujón para montar una radio, que era Radio Malva. Llegamos un par de personas de Radio Clara que vivíamos en el Cabañal. Nos juntamos con ellas, empezamos a hacer unos talleres de radio basados un poco en nuestra experiencia y a partir de ahí pues empezamos a emitir. Es que tenían prácticamente todos los equipos y las ganas. Solo hacía falta como darle casi al on, ¿no? Para funcionar. ¿Estamos hablando de qué año más o menos es esto? Ostras, pues hace ya 23 años, creo. Sí, sí. Hace unos 3 o así celebramos el 20 aniversario de Radio Malva, pues por ahí. Qué bueno. Una de las cosas que se dijo varias veces en la jornada es que las radios libres quizá tienen una influencia pequeña en cuanto a alcance de la gente que nos escucha, pero sí que cambia la vida de unas cuantas personas a las que se la cambia para siempre. Y intuyo que este es un poco tu caso, ¿no? Porque, tantos años participando en tantas radios y el haber ayudado a crear una que todavía existe, habiendo participado tantos años y habiendo acabado un poco este proceso planteando este documental, supongo que es un poco tu caso, ¿no? Sí, evidentemente todo lo que ocurre en tu vida te va cambiando, pero sí que ciertamente hay como hechos que ocurren o también porque te los buscas a veces, que definitivamente te van marcando y te van haciendo como persona a partir de unas ciertas inquietudes que puede tener en este caso un chaval de barrio, de un barrio humilde como el Cabañal, pues encontrarse con otra gente con unas inquietudes parecidas o diversas, pero que pueden encajar en su manera de pensar o de ver el mundo, y a partir de ahí, sobre todo, formarse desde lo colectivo, aprender a hacer cosas en común, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, a crecer como persona. Nosotros siempre hemos hablado, como he comentado antes en Radio Malva, de darle la misma importancia de lo que ocurría de antena para adentro que de antena para afuera, ¿no? No solamente lo que se escucha, sino como personas nos formamos ahí dentro. Sí. Y esta es una radio. La radio es como una escuela también de, de vida, ¿no? De toma de decisiones, aprender a tomar decisiones, ¿no? Lo que en definitiva es la política. La política, no voy a dar ninguna lección aquí, pero no es solamente lo que se hace en los parlamentos, ¿no? Sí, sí. Precisamente esta reflexión que tú haces la hacen otras compañeras de Radio Malva y de otras radios libres en varias ocasiones dentro del documental. Bueno, este documental habla de la realidad y la historia de las radios libres y comunitarias en la Comunidad Valenciana. Cuéntanos qué objetivos tenías al plantear este trabajo. Bueno, los objetivos en principio, antes de empezar a guionar y a contactar con la gente, lo que a mí se me movió por la cabeza era hacer un reportaje, digamos, como un documental, que era lo que está más o menos estaba acostumbrado a hacer en medios como La Directa, ¿no? Que tenían que ver más con, pues, con el periodismo, ¿no? Algo contrastado, entrevistar a una gente de un lado, del otro. Pero claro, para eso tenía que situarme muy, tomar mucha distancia, ¿no? Que es algo que se requiere para hacer estos reportajes, ¿no? Y no pude, es que no, creo que ha sido el único caso que no he podido tomar distancia y me di cuenta que no podía escapar de mis sentimientos y de que en realidad lo que quería y lo que me tocaba y lo más fácil hacer, lo que me salía del corazón, era hacer un homenaje a las radios libres en el País Valenciano, que es lo que más conozco, y bueno, por extensión, en realidad, a todas las radios libres del Estado español. En este documental está escrito, o sea, se describe la historia de Radio Malva y Radio Clara en Valencia, de Artegalia Radio en Alicante, Radio Activa en el Val de Albaida y Radio Mistelera en Denia. La verdad que nos da un poquito de envidia desde Granada el tener un tejido tan sólido y tan potente de radios tan cercanas entre sí, ¿no? ¿Cuál es la situación y qué cosas favorece el tener este marco geográfico tan tupido de radios libres? Bueno, lo que favorece sobre todo es el intercambio, la cercanía. Yo siempre pienso que alguna vez lo ha habido, el oficializarlo de alguna manera, ¿no? Sí que durante unos años estuvo funcionando la Xarxa de Radios Lliures del País Valencià, en la que hacíamos asambleas conjuntas de vez en cuando, había un intercambio de programas y sobre todo nos juntamos en principio también, o sea, eso es lo que surgió después, pero en principio para ver cómo nos íbamos a enfrentar a una ley que en ese año se aprobó, que en el 2010, la nueva ley de comunicación audiovisual, ¿no? Cómo íbamos a abordar esto y también cómo íbamos a defendernos, no cada una por un lado, sino ir todas a una. Bien, es cierto que en la práctica esa colaboración ha ido apagándose, pero sí que han quedado los vínculos y están ahí. Y nos encontramos y sabemos que estamos ahí y podemos contar las unas con las otras en cuanto hay algún problema o incluso algo muy positivo que celebrar, como fue la grabación de este documental, que también sirvió un poco para volver a juntarnos todas las radios libres del País Valenciano. Cuéntanos un poco cuál ha sido el recorrido del documental. Sabemos que lo habéis movido bastante por todo el Estado, pero cuéntanos un poco cómo ha sido recibido en los distintos espacios a los que habéis ido a proyectarlo. Bien, bueno, ha sido bien recibido. Rodó bastante por el norte. Bueno, fuimos a Bilbao, a Oviedo, en fin, Santander, y bueno, estuvimos a punto de ir a Granada, pero de todas maneras se visionó, que es lo importante. Yo es que también considero que una vez hecho el documental o hecho este trabajo, no solo este, cualquier documental en los que me veo involucrado, poco más tengo que decir, ¿no? Pero bueno, ese es el recorrido que ha tenido y las visitas de YouTube. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido más recorrido, pero sí es cierto, y como lo dice el compañero de Radio Artegalia en Alicante, que creo que seguimos teniendo poca visibilidad y poca repercusión, ¿no? Los medios de comunicación alternativos. Entonces, precisamente este trabajo lo que pretendía era ayudar a visibilizar estos medios de comunicación para gente que profana, gente que no supiera ni que existieran, ¿no? Hacer un tratamiento casi meramente cariñoso y didáctico para que la gente conociera estos medios de comunicación. Fue buena la acogida, pero veo que demasiado corporativo, entre comillas, ¿no? Ya, entre convencidos, me hubiera gustado, ¿no? Claro, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más público, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí. La verdad que hace falta más visibilidad, más difusión de lo que somos hacia afuera. Y un poco la razón de eso es estas jornadas que organizamos, un poco el intentar juntar gente de otras radios e intentar salir de este gueto de convencidos que ya estamos. Pero sí que es verdad que está genial tu trabajo y ojalá hubiera muchos más y se intentara, yo qué sé, retratar un poco lo que es, lo que ha sido, y a nivel estatal, a nivel, ¿no?, un poquito más general, ver que hay muchas radios libres que tienen una salud bastante buena dentro de la precariedad que tenemos, ¿no?, de medios, y que hay un montón de realidades de radios libres por todo el estado, ¿no? Sí, sobre todo también mostrarlo como una herramienta que no renuncia a la parte periodística, pero que por supuesto creo que se ha hecho fuerte y en mi opinión debería seguir haciéndose fuerte en el crecimiento como político, como personas, ¿no? A perder el miedo a hablar, que no hayan filtros, que no necesitar en este caso la figura de una periodista para que traslade tu voz, ¿no?, o tus inquietudes o tu música, tus reivindicaciones a través de un medio escrito o la radio o la televisión, sino que esas mismas personas, esas mismas fuentes sean las que lo cuenten. Claro, para eso se tiene que perder ese miedo al micro, ese pánico escénico, que yo creo que por otro lado algunos medios de comunicación, no sé si llamarles oficiales, se encargan de arrogarse ese derecho. El derecho a la comunicación, que es de todo el mundo, no solamente de la gente, de los medios de comunicación oficiales o de los que ejercen las compañeros y compañeras que ejercen como periodistas. Sí, y bueno, y la convicción de que si realmente supiéramos darnos a conocer, mucha más gente se acercaría, mucha más gente vendría a hacer radio, porque yo creo que sigue siendo un poquito, ¿no?, que, bueno, no sé la realidad en Valencia, lleváis más tiempo que la que llevamos en Granada, también quizá este complejo que tengo yo un poco viene a ser porque Granada es una ciudad muy de paso en el que la gente suele estar poco tiempo. Es cierto que la gente de Granada que lleva muchos años viviendo ya nos conoce y bueno, y poco a poco vamos viendo que un montón de gente viene a acercarse a participar. De hecho, en lo que llevamos de año, pues quizá han sido 10 los programas nuevos que han venido y en estos últimos meses han habido 6 de golpe, que es una realidad que no solemos gozar de esa participación. Pero bueno, estoy convencido de que si más gente supiera que tiene la posibilidad de acercarse a una radio libre como las nuestras, proponer una propuesta interesante y ponerse a hacer radio, mucha más gente lo haría. Claro. Y luego también, no sé si salió el tema en las jornadas, no sé si a partir igual de ver el documental, que es un tema que ha salido en todos los sitios donde lo hemos proyectado, es el tema del relevo generacional, o no sé cómo llamarle, ¿no? El que llegue gente joven, no sé cómo está Radio Almaina, ¿no? Pero claro, el documental lo que muestra es no entra en ese tema. Que sí que fue una de las preguntas que hice, lo que pasa es que claro, no hubo cabida luego por tiempo y por la forma que fue adquiriendo el documental, pero sí que en el documental físicamente se ve que pasa aquí. Tenemos todos más de 40 y tantos, ¿no? Sí, ¿Qué está ocurriendo, ¿no? Ese es un tema que ha salido en todos los lugares y no se parece que también no solamente un problema, esta crisis no solamente es un problema de las radios libres, sino de la radio en general, ¿no? Sí, no, sí, ese tema salió sobre todo en las mesas de radiofónicas que hicimos, y es una cosa que siempre ha caracterizado un poco a las radios libres. Yo llevaré 10 años o así en Radio Almaina y siempre ha pasado. Sí que es cierto que ahora tenemos la suerte en Radio Almaina de que hay mucha gente de menos de 30 junta, y la verdad que es de agradecer, pero sí que es lo que tú decías, que no es solo tema de radios libres, es que la radio no hemos sabido capitalizar un poco o aprovecharnos del tema de los podcasts y de las, ¿no? O bueno, que habiendo podcasts y redes sociales, pues la gente joven prefiere más eso que otras cosas, ¿no? Puede ser. Claro, pero lo interesante es que aunque hagamos podcast, tengamos que incomodarnos en ir a la radio a grabar, ¿no? A hacer como tener estudios también de grabación, ¿no? Porque, claro, entonces perdemos, para mí, en mi opinión, una de las partes importantes de las radios libres, ¿no? Que es el trabajo en colectivo. El podcast te suele llevar a... Es producto de la comodidad, que no es mala, pero te lleva al individualismo, claro, a estar en tu casa y en realidad con muy pocos recursos tirar hacia adelante un programa. Lo otro significa pues un gran proyecto en el que hace falta dinero, en el que hace falta poner una antena, en el que nos tenemos que aclarar entre varias o un montón de personas para llevar el proyecto adelante. Y para mí ese reto precisamente y es lo más interesante, ¿no? Sí, lo bonito de esto, el conocer gente, ayudarse mutuamente y remar en una dirección todo el mundo junto, ¿no? Sí. Bueno, este documental no lo has hecho tú solo. Tenías también a Edu García, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso interno de llevarlo a cabo. Bueno, con Edu había ya trabajado alguna vez en la directa, él como fotógrafo, y bueno, pues es una persona muy, muy cercana, con la que también había coincidido aquí una productora que tenemos en el barrio, que es Sistema del Solar, y una productora de documentales. Y bueno, directamente conté con él para hacer este documental. Es un gran fotógrafo y claro, cuando trabajas con personas así, pues es mucho más fácil que funcione todo, sobre todo si partes de la inexperiencia, en este caso del mundo audiovisual como es el mío, ¿no? Siempre intento juntarme con gente con mucha experiencia para aprender y para sentirme seguro, ¿no? Y con Edu García en este caso pues ha sido así, y bueno, es la persona que se ha encargado de todo lo que tiene que ver con la grabación, la fotografía, la imagen y luego la edición del documental. Pues sí, la verdad que se nota mucho, o sea, el resultado es muy bonito, hay planos súper chulos, súper bonitos y bueno, está muy bien hilado. Eso, la gente que nos está escuchando y que se quede a escuchar el documental, que se va a entender súper bien solo la parte de sonido, no lo va a poder ver, pero vamos a dejar el link del documental en YouTube, en la entrada de este programa, para que la gente pueda pincharlo, y recomendamos que lo haga porque la verdad que merece bastante la pena. Antes nos mencionabas que esta red que tenéis en el País Valenciano de radios libres y comunitarias vino muy bien a la hora de la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010. Este documental del que estamos hablando hoy se publicó en mayo de 2022, que fue más o menos a la par que de cuando se aprobó o empezó a funcionar la Ley General de Comunicación Audiovisual, que esta nueva que ha supuesto un intento de regularización del funcionamiento de las radios libres. Claro, en vuestro trabajo podemos encontrar argumentos sólidos de legitimidad histórica y social para las radios libres y comunitarias, pero por temas de tiempos no se puede abordar un poco pues todo esto, última novedad de las nuevas licencias que se pueden solicitar, que se están dando. La verdad que es una pena que, por lo menos para la parte que nos toca Radio Almaina, porque como sabes, a nosotros nos han denegado la ley, el trámite de solicitar la licencia. Pero bueno, háblanos un poco de que creo que es un poco la razón de ser de las radios libres, esta legitimidad histórica y social que tenemos de comunicar, de ocupar un dial, de usar la radiofrecuencia para informar y comunicar, ¿no? Esto para mí es el quid de la cuestión de las radios libres. Sí, yo creo que lo primero es una legitimidad social. Somos esencialmente simios, simias. Necesitamos comunicarnos y es vital para nosotros y nosotras el poder comunicarnos y decir qué nos pasa. Cantarnos nuestros problemas, cantar nuestras canciones y ya yo creo que ya partimos de esa legitimidad, ¿no? Una legitimidad social de querer y necesitar comunicarnos. Y eso, pues en definitiva, al final también se ha hecho ley y hay artículos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es como empieza el documental. El documental empieza con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues diciendo esto, ¿no? Que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y expresión y bla, bla, bla, ¿no? Y un párrafo entero, ¿no? Así, ¿no? De alguna manera, no solamente hay una legitimidad social, sino que esa legitimidad se ha oficializado y se ha hecho ley tanto en nuestra Constitución como en Europa, ¿no? Y claro, entra en contradicción con las normativas y otras leyes que nos imponen, que nos prohíben, prohíben que ejerzamos ese derecho, ¿no? De hecho, es que hay un renglón, ¿no? Dice, esto incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones. No solamente es que nos molestan, sino que y nos pueden cerrar una radio, sino que pueden haber unas cargas y unas multas totalmente impagables que nos lleven a nivel personal a la ruina. Y bueno, ahí es donde tenemos que también batallar. No es lo nuestro, el tema legislativo, pero pues yo creo que hay que también dar la batalla ahí. Y de hecho se está haciendo desde hace muchos años, ¿no? A través de uniones de radios, como la Red Estatal de Medios Comunitarios, y bueno, desde antes del 2010, ¿no? Sí, de todo esto se habló bastante en el programa en directo que hicimos con Barrio Canino en La Jornada. Y bueno, y es un poco como cierra el documental de Radios Lliures, haciendo la reflexión de la verdadera libertad de expresión es lo que posibilitamos desde las radios libres, porque a ver qué medio generalista le va a dar un espacio a un colectivo social con el tiempo que necesite para hablar periódicamente de sus necesidades y de su día a día, ¿no? Es que sí, se afirma ahí, ¿no? De una manera muy rotunda, ¿no? Se llega a decir la libertad de expresión no es de los medios, la libertad de expresión es de la gente, ¿no? Y claro que en este caso Manolo Gallego de Radio Clara tiene razón, evidentemente. Lo tiene muy claro, sí. Lo único que, así que un poco para cerrar, que dice precisamente él que nunca ha estado para pasárselo bien dentro de una radio, siempre ha sido como algo, un trabajo militante. Yo pienso que, yo soy de una opinión un poco diferente. Lo veo como una labor militante, también como él, así como en primer término, pero creo que tiene mucha importancia el pasártelo bien, ¿no? El hacer de las compañeras de la radio tus amigas y tu amistad, y basar también parte de tu amistad y tu afinidad en eso, en convertir estos espacios de lucha colectiva en espacios de pues pasártelo bien, ¿no? Y disfrutarlos. Sí, ahí se ven evidentemente pues la riqueza de las personas que componen o hemos compuesto las redes libres, ¿no? Hay diversidad, evidentemente. No hay una opinión sólida y fosilizada, hecha una roca, ¿no? Creo que no debería haberla, en la que si te sales de ahí ya debes de abandonar el grupo, el colectivo o la radio. Pues claro, creo que está bien que haya gente que se lo tome como se lo ha tomado él siempre, de una manera como más pragmática, y otras que no lo hayamos tomado sin ser menos revolucionarios o revolucionarias, pues más haciendo real el eslogan este de si no bailas no me interesa tu revolución, ¿no? Anecdotizar un poco, ¿no?, lo que tú acabas de comentar. Deberían caber estas diferentes maneras de entender la radio, de entender la lucha, de entender la militancia o no, o la participación, y otras muchas más. Es lo que pienso. Sí, no, la verdad que... Convivir, además, es como estos proyectos van hacia adelante. Sí, que al ser altavoz de los distintos discursos críticos y sociales, al final es lo que tiene, ¿no? Que hay un montón de gente de distintas procedencias, de distintas militancias, de distintas formas de hacer política. Y para mí precisamente lo bonito es eso, ¿no? Que no somos un grupo de afinidad cerrado al 100%, sino que somos una forma de convivencia de un montón de discursos que tienen legitimidad dentro de lo que es nuestro megáfono, ¿no? Y el cómo nos entendemos. Bueno, por ahí creo que debemos ir. Pero bueno, todo esto son evidentemente opiniones, ¿no?, personales, desde la experiencia, sí, o como quieras, pero... Sí, ante todo, ¿no?, nuestra opinión personal. Bueno, para cerrar el programa te pediré una reflexión súper bonita, si es que existe, que nos hayamos dejado, pero... queríamos también un poco, en la conversación previa que hemos tenido, mencionar que ahora estás con otro documental que se llama Llavors, que significa en castellano semillas. Cuéntanos un poco en qué consiste, de qué va este documental que acabas de terminar, que ya has estrenado. Cuéntanos un poco. Pues nada, acabamos de estrenar efectivamente Llavors. Ya hemos hecho... tres proyecciones y bueno, en realidad es como una puesta al día, el contar qué ha ocurrido con algunas personas que vamos a llamar durante la era Rita Barberá, hace 20 años perdieron sus casas, perdieron sus tierras que cultivaban aquí en la huerta de Valencia a causa de megaproyectos como la ampliación del puerto o toda una parte de Ciudad Nueva que hicieron en el norte de Valencia, en la zona de Campanar, con edificios de 20 alturas, en fin, un jardín un zoológico de especies protegidas, grandes avenidas, que estos hechos que en ese momento pues fueron muy dramáticos para estas personas que perdieron no solamente alquerías, se llaman aquí, casas de huerta, casas de campo, que en algunos casos, como en una de las familias que salen en el documental, vivían su familia ahí del siglo XVI, estamos hablando de no solo edificios, sino maneras de hacer y trabajar en la huerta de hace siglos, ¿no? Cómo esta gente pues fue desarraigada, fue expulsada a la por la fuerza en esos momentos. Y qué ha ocurrido, ¿no?, con estas personas, cuál es el proceso vital que han tenido. Nos hemos puesto el foco en concreto en cuatro mujeres. Curiosamente, no, bueno, no es curioso, pero esto daría para otra entrevista, ¿no? El tema de la defensa del territorio, no solo en el País Valenciano, sino yo por lo que he visto en otras partes del mundo, normalmente es liderado por las mujeres. Y en este caso, pues bueno, hemos seguido la pista, hemos intentado contar cómo les ha afectado en sus vidas, cómo les ha cambiado, cómo les ha hecho como personas, como mujeres, y cuál es su vida ahora cotidiana, cuáles son sus anhelos, sus proyectos futuros. Y bueno, sobre todo me gustan mucho las figuras de dos de ellas, que es Mireia Vidal y Marina Bartual. Mireia tenía 3 años cuando empezó el conflicto, 13 cuando perdió la casa, y Marina tenía era una joven, ¿no? Tenía 28 años cuando perdió la casa. ¿De qué manera a una niña y a una joven este tema pues les puede acompañar durante toda su vida y les puede hacer como personas, ¿no? Para bien y para mal, y para bien sobre todo, que es este caso, un gran ejercicio de resiliencia, ¿no? Es algo que parece que está últimamente como muy en boga, ¿no? El plasmar este tipo de actitudes, ¿no?, de supervivencia, incluso en positivo, ¿no? ¿Cómo es posible que estos hechos tan ruines te pueden hacer incluso mejor persona, entre comillas, ¿no? Bueno, de eso va el documental. Se llama Yavors Semillas, porque le hemos secuestrado la frase a Ernesto Cardenal, la de quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Es una frase que también otras luchas como la de Chiapas pues la han hecho suya. Y para este caso creo que era el título y la frase adecuada. Y bueno, estamos ahora, se nota, ¿no?, promocionando este documental, y queremos ir a donde nos llamen para que lo veáis. Pues sí, pues está subtitulado en castellano, o sea que... Genial, pues ojalá lo podáis proyectar en Granada. La verdad que sería guay, y así por fin nos conoceríamos en persona también. Pues sí, la verdad es que tengo ganas ya, porque con estas jornadas ya... nos hemos quedado, al menos yo, con la espina clavada, pero bueno, no se llega a todo. Además que estuvimos a punto, ¿no?, de que nos saliera redondo, porque claro, la gente no ve la preparación que tiene esto por detrás, ¿no?, lo que cuesta coordinar a tanta gente de distintos puntos del estado para que las agendas cuadren. Pero bueno, nuestra intención es seguir haciendo encuentros de historia de radios libres, tanto por Granada como por otras partes del estado. Entonces, ojalá y seguramente lo acabaremos consiguiendo. Y lo mismo que, pues eso, la labor que has hecho con este documental, también ojalá que alguna vez, quien sea, guiño guiño, pueda salir un documental así, pues el que hace falta, así que refleje un poco toda la realidad del estado. Ahora vamos a pasar ya con el documental, que lo vamos a emitir tras esta entrevista. Y nada, para terminar, no sé si nos hemos dejado algo de Radio Lliures, un viaje per la libertad de expresión que te gustaría mencionar, o cómo animarías tú a la gente a que haga esto tan bonito que es formar parte de una radio libre, o lo que tú quieras, y ya cerramos con eso. Nada, ojalá esta entrevista sirva para que alguien que no tenga ni idea de lo que es una radio libre pues empiece a buscaros en Granada y os encuentre, tanto en Granada como en cualquier otro lugar del estado donde se escuche este programa. Están ahí las radios, solamente hay que buscarlas y va a estar la gente, ¿no? Y bueno, si quieren saber un poco más de qué van estas radios, solamente tiene que buscarla en YouTube, porque está liberada desde hace ya 2 años y la pueden ver. Muy bien, pues eso deseamos, que nos conozca más la gente allá donde haya una radio libre o comunitaria, que busquen el documental, que lo pueden encontrar en YouTube, y dejamos el link aquí en nuestro texto de la entrada de este programa, y que quien vaya conduciendo, quien esté haciendo otra cosa, no tenga un ordenador a mano para buscar el documental, se quede escuchando, porque ahora terminamos la entrevista y vamos a radiar íntegramente Radio Lliures, un viatge per la libertad de expresión, que lo hemos adaptado lo mejor que hemos podido para que se pueda seguir sin necesidad de imágenes, que también tiene mucho valor todo lo que ahí se escucha, aunque no se vea. Pues muchas gracias, Juan, por todo. Y bueno, a Radio Almaina y a la gente que nos escucha, pero sobre todo a ti, por el gran trabajo que has hecho de producción, se llamaría, para organizar las jornadas. Y es lo más espinoso de hacer. Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica, y ya estamos planteando hacer algo así por el norte, a ver si nos sale. Y si no, bueno, por lo menos la intención es lo que cuenta, y el querer juntarse y el querer dar a conocer este mundo tan bonito que es el de las radios libres. Así que gracias, pues, a ti. Pues un abrazo grande, Juan. Y hacemos una pausa musical y ahora seguimos con este programa especial. Vamos a poneros Radio Capital, versión de Los Clash hecha por La Furia, un himno de las radios libres en el Estado español. Y ahora volvemos con el documental íntegro de Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión. No te vayas. Tras la entrevista, te dejamos ahora sí con la versión radiofónica que te hemos preparado del documental Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión, dirigido por Toni Silva. Este documental retrata la historia de las radios libres en el País Valencià. Te dejaremos el enlace de este documental en la entrada de este programa especial, en la web de Radio Almaina. Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión. A todas las personas que han luchado y a las que todavía luchan por la libertad de expresión. A las radios y medios de comunicación libres. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Un medio libre es un espacio donde debatir, donde cambiar puntos de vista, donde generar la escucha como un elemento imprescindible y, por supuesto, donde transmitir para el resto de la sociedad todo aquello que se queda en las puertas, que nadie más está comunicando. Es un medio para intentar contrarrestar el ruido y las malas praxis que el capitalismo nos está imponiendo. Combatir discursos que son absurdos y que son dañinos para nosotras. Las radios libres tienen que ser un espacio fresco donde revertir esos mensajes y donde darnos espacios para reflexionar con mucha tranquilidad. Emilia Moreno, Radio Malva, Radio Libre del Cabañal, Valencia. Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casa. Continúas aquí en Radio Malva, en SUT, el matinal de Radio Malva, en la 104.9 y en radiomalva.org. Hoy tenemos, para empezar, la... El derecho a la comunicación está reconocido como un derecho fundamental, ¿no?, en la Constitución española. Julia Araujo, miembro de Radio Malva, la Radio Libre del Cabañal, Valencia. Aparte de otros tratados internacionales de los cuales España es signataria. Entonces, es una ley que regula esto, ¿no?, y choca profundamente con esta idea de que si tenemos el derecho a emisión, si tenemos el derecho a la palabra, ¿no?, ¿por qué nos estáis poniendo trabas, ¿no? Las radios libres actualmente, radios comunitarias en general, ¿no?, en el Estado español, pues gozan, bueno, ya no gozan, ¿no?, antes, hasta 2010, gozaban de una situación de alegalidad, porque no estaba regulado, ¿no? A partir de 2010, con la Ley General de Audiovisual, de Comunicación Audiovisual, pues se regula sobre la existencia de estos medios, se pone en el papel, en la ley, que se va a sacar a concurso licencias, se da un plazo de un año, de 12 meses, a partir de que entra en vigor la ley, y nunca se hace, ¿no? Con lo cual, hemos pasado de una situación de alegalidad para estar en la ilegalidad. Y esto pasa, como creo que la enorme mayoría, creo que prácticamente todas las radios comunitarias y libres del Estado español, salvo una o dos, una de ellas Radio Clara, que tiene una licencia. Y Radio Clara además consiguió esta licencia ya no a partir de esta ley, sino por otra situación, ¿no? Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Rafa Rius. Hola, Rafa, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué te parece si empezamos con una pregunta muy interesante? Oye, ¿qué diferencia hay entre una radio libre comparándola con el resto de emisoras comerciales o públicas que escuchas habitualmente? La primera que se me ocurre es que no cobro. Pero bueno, hablando en serio, aunque eso que acabo de decir no es baladí, el hecho de que nadie cobre en la radio indica que sus propósitos son otros y que, por lo tanto, la diferencia con las emisoras de los medios tradicionales, que están todas en manos de grandes corporaciones mediáticas con unos intereses empresariales. Radio Clara naix a partir de unes jornades llibertàries, unes jornades culturals que s'organitzen a finals dels 70, que organitza la CNT, la Confederació Nacional del Treball. Manolo Tocha, miembro de Radio Clara, València. I a partir d'ahí un grup de companys, de companyes, decidís que ha de crear els seus mitjans de comunicació perquè ese movimiento, el movimiento libertario, el movimiento alternativo, el movimiento ecologista, antimilitarista, feminista, está silenciado a los mitjans habituales y aleshores decidixen que han de crear un mitjà de comunicación. El que decidixen es que ese mitjà ha de ser una radio. Y a partir de ahí, hasta 1982, que comienzan las emisiones, pues son unos años de discusiones, de pa' aquí, de pa' allá, de filosofar, de hacer escritos, de cómo lo hacemos, hasta que un día nos hicieron un emisor, subimos a una terraza, pusimos la antena y así, un día de marzo de 1982, nació la primera emisión de Radio Clara. Manolo Gallego, miembro de Radio Clara, Valencia. Cada noche había que subir al tejado, montar la antena, dejar caer el cable, enroscarlo al emisor y con eso salíamos al aire. Y un micrófono, uno, atado a una botella de cerveza de litro con cinta aislante, que era el pie de micro. Las dificultades obviamente era tener un sitio de emisión, un sitio fijo de emisión. Las primeras emisiones se hicieron desde casas particulares. Una de las emisiones de Radio Clara se hizo precisamente desde los locales de CNT y en el traslado de la emisora nos metimos en un puente que cruza el río, no sé si se llama el de la Trinidad, y estábamos en el puente y había un control y registraron todos los coches. La primera caída fue estúpida. Los equipos se los quedaron. Se quedaron hasta las pletinas, los discos, todo. Lo que teníamos claro por nuestra edad es que íbamos a seguir, no nos paraba prácticamente nadie. E incluso amenazábamos en entrevistas que o nos lleváis a la cárcel o la vamos a volver a abrir. Nos habían hecho la publicidad a los medios de comunicación. El programa de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia en Radio Clara, porque nuestra lucha también está en las ondas. Más información en CGTP. Al meu parer, el segon naixement va molt vinculat a la defensa de la llibertat d'expressió. Els drets es defensen exercint-los, no? I Radio Clara va néixer precisament per a defendre la llibertat d'expressió d'aquesta gent que no tenia accés als mitjans. Manolo Tocha, miembro de Radio Clara, València. Radio Clara és un cas excepcional perquè és l'única emissora de ràdio lliure que té llicència, una llicència d'emissió que ens agrada recordar, no regalada, sinó que ve després d'un procés de lluita que es va produir després de 3 tancaments, un per part de UCD i dos del PSOE, ens agrada sempre recordar-ho, i després de la lluita de molta gent per treure-la endavant, sobretot de la gent que estava també a l'altra banda i dels col·lectius i moviments que sabien que era una ferramenta de la que no es podia prescindir. Obviamente que se legalizara Radio Clara fue producto de una presión social. Manolo Gallego, miembro de Radio Clara, Valencia. En Radio Clara, cuando estuvo cerrada las últimas veces, un día, lo recordaré siempre, un día que llovía en Valencia a mares, hubo una manifestación por Radio Clara en el que salieron cientos, por no decir miles, de personas a la calle y había mucha gente, que ya no éramos solo los que montamos Radio Clara. Y cuando hubo frecuencias, nos llamaron a nosotros y a otras radios que también estaban emitiendo sin licencia. Es decir, que con la legislación existente en aquel momento, si se quería, se podían legalizar radios libres, llamándoles radios culturales. Están en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y se legalizaron. Antiguo local de Radio Malva en el barrio de La Malvarrosa, Valencia. Pero muy buena comenzamos con nuestro programa número 208 de Panorama Cultureta aquí en Radio Mala por la 104.9. Y hoy tenemos un programazo. ¿Cómo estás? Sálvate la sabe. Yo estoy contento de vivir en la Malvarrosa. La Malvarrosa es un buen barrio. Es un barrio hecho de emigración y es un barrio de clase trabajadora, donde hay espacios de marginación. Pau Díaz, iniciador de Radio Malva, barrio de Malvarrosa, Valencia. Radio Malva trataba de ser una escuela de formación popular, es decir, donde todos aprendiéramos de todos, con determinadas metodologías, por ejemplo, con saber hacer una asamblea, saber compartir nuestra economía para llevar adelante un proyecto colectivo y común, pero la idea era formarnos como personas autónomas y libres con capacidad de decidir en nuestras vidas. Y luego el hecho de que fuera una radio era casi hasta secundario. Radio Malva es un colectivo pues asambleario, horizontal. Julia Araujo, miembro de Radio Malva, Valencia. Y esto quiere decir que pues las personas que formamos el colectivo son también las personas que toman todas las decisiones. Radio Malva en concreto para mí ha sido un espacio de aprendizaje político sobre todo. Yo con Radio Malva, con el colectivo de Radio Malva, pues he aprendido qué es la autogestión, he aprendido lo que es funcionar desde el asamblearismo, desde la horizontalidad. He aprendido a estar presente en el lugar donde estás, ¿no? En ese sentido, para nosotros era súper importante, para relacionarnos con el barrio y con la gente, que la radio no fuera una radio clandestina metida en un octavo piso de un lugar que no fuera identificado. Al contrario, nosotros estábamos al pie de calle. Pau Díaz, iniciador de Radio Malva, Valencia. Nos preocupó también poco que las leyes sobre si las radios eran ilegales, sobre si nos iban a cerrar. No sé, nunca se nos planteó de una manera muy seria que nos fueran a cerrar, nos daba igual. Pero nosotros teníamos la necesidad de tener un proyecto que durara en el tiempo. Luego también es una radio autogestionada. Julia Araujo, miembro de Radio Malva, Valencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que no dependemos de ningún tipo de subvención pública, tampoco contamos con publicidad en la radio, es uno de los preceptos de una radio libre, es esta. Y entonces, pues toda la forma las formas que buscamos para mantener el colectivo, para mantener el medio en funcionamiento, pues parte de la creatividad del colectivo, ¿no? De hacer fiestas, venta de merchandising propio. Y luego, pues una parte muy importante que son las cuotas que aportamos cada una de las personas que formamos parte del colectivo, ¿no? Cada programa, más bien dicho. Radio Malva, así como otras radios libres, es la concreción material de esta reivindicación del derecho a la comunicación. No hay nada más transgreso que comunicar y ocupar el espectro eléctrico. Bueno, habrá, pero es una transgresión muy potente. Ahora, Radio Malva no es exactamente igual que cuando la parimos. Pero eso de que exista en el tiempo y que sea autónoma. Pau Díaz, iniciador de Radio Malva, Valencia. Yo creo que está guay. A mí me ha permitido también ver que no todos son derrotas, que hay pequeñas victorias que vamos haciendo en el día a día y bueno. De Radio Malva, la radio del Cabañal, en Valencia, pasamos ahora a Radio La Mistelera, en Alicante. Escuchamos ahora a Nico de las Heras, miembro de Radio Mistelera, La Xarxa, Alicante. Para muchos de quienes alguna vez la elegimos, o quizás solamente soñamos con ella, La vida pirata sigue siendo la vida mejor, aunque ya no pueda ser la nuestra. Nuestros refugios han quedado arrasados, los mares infestados de buques de guerra y nosotros dispersos. Quisiéramos seguir viviendo como vivimos siempre, libres, o al menos sin resignarnos a ser esclavos ni contemporizar con dueños y traficantes de ganado humano. Pero, ¿no podríamos lograrlo todavía? ¿Qué nos falta para ello? Quizá nuestra vieja hermandad, nuestra comunidad de lucha, nuestras leyes, proyectos y acuerdos, nuestros procedimientos para establecerlos, recordarlos, mantenerlos o cambiarlos. ¿Es que hemos olvidado las artes del diálogo directo y la decisión colectiva, de la navegación libre y del abordaje? ¿Ya no hay barcos de los que poder apoderarnos? ¿Ya no sabemos reconocernos entre nosotros para juntarnos unos cuantos y hacernos con uno, para tripularlo convenientemente, navegar buscando las rutas del oro, lanzarnos una y otra vez a su conquista? ¿No sabríamos ya dilapidarlo en fiestas orgiásticas o en hiperbólicos proyectos? La libertad, la creatividad, la discusión permanente sobre qué hacer con ella, el deseo, el esfuerzo, el afán, la celebración continua de pequeñas y grandes victorias, la entrega a la fortuna, la vida pirata. Me gusta. Nico de las Heras, miembro de Radio Mistelera. Pues la Radio Mistelera ve a cabo de un país de que existiera la organización y de que tinguera en lugar este local. Y la radio ha sigut un proyecto, un colectivo más desde dins la Mistelera. Nono Cervera, miembro de Radio Mistelera. Siempre han volgut ser com la veu de la comarca, no? La gent de la comarca coneix molt Radio Mistelera, perquè la Mistelera sense la ràdio no sé, quan dius Mistelera dius penses en la ràdio també. Patri Minyana, miembro de Radio Mistelera. La actividad que porta més anys en la Mistelera és la ràdio. Nico de las Heras. Dins de tot en casa la ràdio. Nono Cervera. Escuchamos a continuación a Nico de las Heras, Nono Cervera y Patri Minyana, miembro de Radio Mistelera en Alicante. I la veritat és que ha sigut un revulsiu cultural. És un puesto que la gent pot tindre una idea, qualsevol idea. Normalment la idea, si és bona i si és normal, que és una idea destarifada, pues de seguida donen el visplau. Pues com jo, coses que no havies fet, a lo millor de jove, pues com el programeta de ràdio, aquí es pot fer i a més és gent molt oberta. Todo el tiempo estaba llamando a los programas a ver qué les está pasando. Miren, vénganse a subir aquí. El vínculo personal que conecta a la persona con la comunicación independiente, comunitaria, libre. Cada el trabajo de los cuidados se nos ha multiplicado. Un poco más. Estaba solucionando el tema de conectividad. Pasamos ahora a Artegalia Radio, en Alicante. Bueno, los inicios de Artegalia Radio surgen en el año 2005, que es cuando se constituye formalmente, y surge con una necesidad muy, muy concreta. Un grupo de personas que estábamos militando o siendo activistas en una asociación LGTBI de Alicante, empezamos a hacer un pequeño programa de radio en una emisora local, y por problemas internos de la asociación LGTBI, bueno, pues ese grupo salimos de esa asociación, pero claro, con nosotros nos llevamos ese programa de radio que ya estábamos haciendo. Escuchamos a José Ramón Samper, miembro de Artegalia Radio. Entonces, claro, de ahí surge la idea de decir, bueno, pues vamos a constituir una asociación que nos dé cobertura al programa de radio. ¿Y cómo fue dar cobertura? Pues vamos a crear una radio comunitaria donde tengamos un espacio sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de censura, donde nuestro programa de radio tenga perfectamente cabida y que esa asociación nos permita en Alicante, nace en Alicante, bueno, pues seguir trabajando, por un lado, el trabajo activista del movimiento LGTBI y, por otro lado, esa criatura que creamos, que era una radio comunitaria darle contenido, ¿no? Que hasta que en Alicante tampoco existía en esos momentos una radio comunitaria. Desde un primer momento apostamos directamente porque Artegalia Radio fuera una radio a través de internet, en formato podcast, radio en directo, pero por internet, etcétera, ¿no? Abarataba mucho los costes, llegábamos a más gente y nos posibilitaba a la gente que no conocíamos el mundo de la radio desde dentro, bueno, empezar a hacer radio de una forma más ágil y más sencilla. Esta mañana soleada tenemos entrevista. Esta semana tenemos una exposición de arte. Iraci Llinares, Artegalia Radio. Y vamos a atender. Yo creo que ese crecimiento personal y ese crecimiento como voluntario y como activista me lo ha facilitado mucho un instrumento como en este caso ha sido la radio comunitaria. Pensada y hecha por y para la comunidad en el sentido más local de la palabra, ¿no? No siempre es posible acceder a un medio de comunicación en el que tú puedas contar tus proyectos o puedas lanzar mensajes para concienciar sobre temas. Iraci Llinares, Artegalia Radio. Dar voz y altavoz, esa es la idea de Artegalia, una radio comunitaria. Voluntarios, multivoluntarios de multi. Sí. El tratar, el cuidar, el atender, el que. Cuando haces algo porque te gusta, porque lo disfrutas, que no es una obligación, porque no es un trabajo que tienes que cobrar al final de mes una nómina, ¿no? Y eres libre de hacerlo, lo disfrutas mucho más. Entonces, claro, hacer radio de esa manera, donde tienes completamente libertad, donde no tienes un jefe que te imponga algo, donde no tienes una nómina final de mes pagada por una empresa, con lo cual esa libertad es bueno, incalculable, ¿no? En ese sentido. José Ramón Samper, miembro de Artegalia Radio. Emitíamos por internet y utilizábamos las nuevas tecnologías. Eso nos ha permitido también estar en la calle y entonces estar presentes, ¿no? Dentro de la ciudad de Alicante, la familia Artegala, como llamamos nosotros, esa radio en vivo y en la calle es un hecho importante. Es una de las señas de identidad que nunca debemos de perder las radios comunitarias. Hemos llevado adelante un proyecto nuevo. Como radios comunitarias que yo creo que a nivel estatal también no hemos llegado nunca a estar reconocidas ni por parte de quizá la propia administración pública ni por parte de la sociedad, que yo creo que siempre hemos quedado como algo minoritario, ¿no? Como que las radios libres y comunitarias en España, bueno, han estado ahí, llevan mucha trayectoria, muchos años, pero no llega a calar, ¿no? En la necesidad, ¿no? Como quizá en países latinoamericanos donde la importancia de las radios comunitarias es mucho más fuerte, ¿no? En ese sentido. La noche y toda esta mañana. Libertad, cuéntanos. De Artegalia Radio nos vamos ahora a Radio Activa, en la Vall d'Albaida, en las comarcas centrales del País Valencià. Vamos a ver, en términos generales podemos hablar de un éxito de la huelga general. Se ha logrado paralizar los principales sectores industriales, los transportes y bueno, la verdad es que durante la noche ha habido muchísima actividad de los piquetes y la sensación al despertar de la ciudad es que ha sido pues bueno. Es una cosa fabulosa por estar fent olives mateixa y estar escoltant la vaga general en directe a peu de carrer que s'està duent a terme a Catalunya o al País Basc y estar ahí, visgueno, pues pensé que esos días, sobre todo, es cuando agarra más sentido que más el proyecto de la radio. Rafa Elbesó, miembro de Radio Activa. Los inicios de la radio yo creo que son fundamentalmente inquietudes individuales, pero es de veres que estamos vinculados a un colectivo que es el Ateneo El Panical. Y la mayoría de personas, no todas, pero la mayoría de personas. Rafa Arques, miembro de Radio Activa. Que van començar en la ràdio, eren formaven part d'aquest Ateneu. Tiraven de menys pues, poder escoltar la ràdio, tindre una informació pues, diguem que alternativa als discursos oficials i aleshores entre la gent d'Albaida i la gent d'Ontinyent pues, van programar una assemblea que seria l'embrió de lo que després seria Radioactiva a la Vall. Rafa Elbesó. Van pensar que lo millor era unificar les forces a la gent d'Alcoi, que també en aquests moments estàvem minvant, i constituir lo que seria una ràdio lliure de les comarques de la Vall d'Albaida i l'Alcoià, i també amb la idea de que fos un poc vertebradora de lo que anomenem nosaltres les comarques centrals. I això implica finançament, que s'aconsegueix a través d'alguna festa, però també d'anar difonent, d'anar arreplegant, no sé si es va fer alguna rifa o gent que donava voluntàriament diners. Rafa Arques. Els coneixements tècnics, comencem a conèixer gent d'altres llocs que ja hi ha ràdios en marxa i ens van explicant. L'espai físic, que es fa una recerca en el barri del Partidor, que és on naix aquesta idea, fins que s'aconsegueix. I després l'equipament tècnic. L'equipament tècnic és un material bastant especialitzat, complex d'instal·lar i car. Aleshores, això s'aconsegueix gràcies a que encara queda una xarxa de ràdios lliures, en la que una cosa que passa normalment és que quan una ràdio es crea, comença amb una potència més baixeta i amb el temps, si creix, necessita un emissor o una antena per poder ampliar aquesta potència. Aquest primer equip que ja no va utilitzar pot passar a una altra ràdio que comença. I així es crea una petita xarxa on els equips van anar dels més grans als més petits. Nosaltres comencem a Xina. Ens arriba un equip que crec que havia passat per Barcelona i Saragossa. I aquesta mateixa persona que ens aconsegueix l'equip es desplaça fins al Coll per a fer la primera instal·lació. Hola, bon dia. Avui vos parlem des de Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals valencianes. A la Vall d'Albaida. Aplegarem, si té 34 pobles la Vall d'Albaida, doncs possiblement apleguem a 25. També en aquesta línia afegir que un dels acords de la ràdio és que tampoc volíem ser un mitjà de comunicacions de masses, per dir-ho, perquè el projecte de ràdio sorgeix també un poc de la idea de que en una societat horitzontal els mitjans de comunicació de masses no tindrien cabuda. Entonces som més partidaris de revertir un poc el rol este entre comunicador i receptor, i que el mateix receptor pugui ser comunicador. I després, una vegada arriba este any 2006 i ja la ràdio es converteix en una cosa que està en marxa, es compaginen sobretot dues vessants. Una gent que té aquesta part més militant i que vol fer de la ràdio una cosa d'on poder emetre continguts de crítica social, d'actualitat combativa, diguem, i una altra gent que vol fer programa d'humor, un programa de música, programa de cine, de literatura. Aquestes dues vessants es troben en l'assemblea i la veritat és que funcionava. Solidaritat. Seràs un puny alçada al vent. Eco, eco, eco, feminisme. I tu sols tu faràs vibrar cinc continents. Empoderament. Memòria històrica. A mi personalment, fer ràdio, primerament, quan vaig començar, tenia pànic a un micròfon o a una càmera. Carolina Fernández. Ràdio Activa. Aleshores he vist que amb el temps, no?, he anat agafant confiança en mi mateix. Ara ja gravem i no me n'adone, no?, de que n'hi ha un micro davant. A mi m'ha portat sentir-me més jo, més lliure, aprendre a parlar més valencià, perquè jo soc castellano parlant, aleshores m'ha donat l'oportunitat de poder tindre també més fluïdesa a l'hora de parlar valencià. I el nostre programa, Mons Feministes, va néixer, recordo que va ser un 7 de març, perquè aquest any, el 8 de març del 2015, va ser quan va haver una vaga de consum, de treball, i aleshores vam començar a fer cunyes, no?, per a la ràdio, per Ràdio Activa, que ens va donar en aquest moment aquest espai. I clar, a partir d'ahir va sorgir tot el que és el tema feminisme, no?, que veiem molt urgent que donar veu i que s'escoltarà per tot arreu, no? Donant veu a dones músiques, donant veu a dones que tenen projectes emprenedors en la zona, donant veu a projectes de col·legis que tinguin que veure amb la coeducació. Sempre fem programes especials tant el 25 de novembre com el 8 de març, i penso que també, a banda del nostre programa, Ràdio Activa en general té una visió violeta, i molts dels programes tenen en compte això, no?, el donar veu a les dones que durant tant de temps han estat silenciades, no? Vero Piqueras, Ràdio Activa. Estem ara en el Llavaor de Benissoda, que és un poble de la Vall d'Albaida, i sempre és un lloc, a Safaretjos, que a nosaltres ens agrada molt perquè pensem que és un lloc a recuperar de la memòria històrica de les dones, perquè és un lloc que sempre ha sigut en contra de dones, on s'han donat una xarxa de recolzament mutu entre les dones, perquè era el lloc on es trobaven i sabien un poc cada una de la seva vida i tenien un espai per a contar privat dels homes, no? Que ara pareix molt comú el poder ajuntar-se sol les dones, però en aquell moment no era tan comú que poder tenir un espai per a parlar. I nosaltres li retrem i se xocotet homenatge a les dones de Safaretjos, intentant fer reunions de dones on entrevistem a dones en aquests llocs també per a donar visibilitat després en la difusió del programa d'on està el Llavaor i que recuperar també aquest lloc de trobar-se i de poder compartir moments allí de confessions. No? Rega les cortines del bar a un pam de pols que ningú llevarà. Jau la vida tan buida i ningú li dirà mai per por. Senyora princesa, destrulles de pressa, la vida s'escapa i vostè està tan bé. Por un lado, la apuesta feminista pues requiere que tengamos un cuidado con lo que se emite. Julia Araujo, Radio Malva. Con cómo se emite, ¿no? Es decir, que se tenga en cuenta pues música y cultura producida por mujeres, producida por personas de disidencias sexuales, de disidencia de género, y que esté ahí presente, ¿no? Que se tenga en cuenta en el momento de invitar a las personas. Que las personas que pasen por estos micros, pues que no sean siempre los mismos compañeros que siempre han tenido voz en todos los colectivos. La perspectiva feminista dentro de la radio, natural no es nada, ¿no? Pero sí que viene de lejos, ¿no? Porque la propia historia de las radios libres en el Estado español pues ha estado muy conectada con pues, movimiento ecologista, movimiento feminista. Entonces, el movimiento LGTBIQ+, entonces, viene de ahí ya. Nosotros cuando entramos en Radio Malva y propusimos hacer un programa de radio feminista, ya había trabajo hecho, ¿no? Mucho trabajo hecho, por parte de otras compañeras y compañeros. A mí lo que me encanta es conocer a toda la gente que acabas conociendo y eso. Súper interesante porque al final, claro, las personas que llevamos a la radio, ¿no? Que llamamos para el programa, para que participen, jolín, pues son personas implicadas a tope con causas que tienen muchísimo valor y tú estás ahí cerca y encima te agradecen el que estés ahí dando voz y tal y tú dices, madre mía, agradecedme a mí, ¿no? O sea, agradeceros a vosotros. Irene FM, Radio Malva. Radio Flautas. Bienvenidas a una nueva asamblea Radio Flautera, concretamente la número 394. Como cada lunes desde Radio Malva, los martes en Radio Almaina. Y saludos también a las gentes de Radio Temblor. Yo comencé a hacer radio pues por estar dentro del movimiento 15M, involucrarnos a saco en ese movimiento. Una de las cosas que surgió, que de ahí surgieron millones de cosas maravillosas, fue que alguien propuso hacer un programa de radio. Irene FM. Ernesto Máiquez y Adrián Belenguer, de Radio Malva. Radio Flautas tiene una vocación que es dar voz a los colectivos, dar voz a la gente que está haciendo cosas por otros. Gente que de alguna manera quería dar a conocer sus proyectos sociales y que la opinión no les escuchaba. Cosas interesantes tanto a nivel del territorio de aquí, de Valencia, de la comunidad, o incluso de fuera. tenemos la creencia, a lo mejor errónea, de que a través de nuestro programa ponemos nuestro granito de arena en el cambio que nos gustaría que se produjese. Marisela Mejía Pérez, Congreso Nacional Indígena, México. Mira que nuestra herramienta pues es la palabra, es la voz. Nosotros no tenemos arma, no somos como los compas zapatistas, pero ellos lo hicieron porque los obligaron a tomar las armas. No, ellos no tomaron las armas porque quisieron, ¿no? Y ellos lo han dicho claramente. ¿Cómo el gobierno? Bueno, aparte de lo que es el contexto, pues, barrio, Valencia, Cabañal, Poblados Marítimos, Valencia y el Estado español. También hay mucha relación también, ¿no?, con otras radios del Estado español. Emitimos, reemitimos programas de otros territorios. Y Julia Araujo, miembro de Radio Malva, la radio libre del Cabañal, Valencia. Y esto hace que pues la información que se genera desde Radio Malva pues esté también un poco en sintonía con todo lo que pasa en el Estado, ¿no? Pero también en otras partes del mundo, en otras latitudes, ¿no? O sea, hay un hermanamiento fuerte con países de Latinoamérica, sobre todo por el idioma, ¿no? Y entonces, pues, no solo emitimos también programas de radios latinoamericanas, por ejemplo, sino que también pues intentamos cada vez que hay personas, hay representaciones de movimientos sociales de otras partes del mundo, pues que pasen por este estudio, ¿no? Pienso que es un colectivo político Radio Malva, aparte de una herramienta de la radio, que tiene un compromiso político a nivel local, a nivel estatal, pero también tiene un fuerte componente de solidaridad internacional. Nos asesinen, la larga cuenta ha comenzado, llegado la hora de los pueblos, es ahora un llamado. Desde las propias ruinas del campo a las esquinas, faros ardientes que todo lo iluminan. Falta lo que falta, no nos quedaremos quietas. Somos las madres, las hijas, las nietas, las prietas. Desde las propias ruinas del campo a las esquinas, faros ardientes dientes que todo lo iluminan. Acabamos de escuchar a Faltan los que faltan con Granón, María y María Advertencia Lírica, y ahora pues seguimos con la entrevista con las compañeras, con la compañera y el compañero del CNI y la compañera Emilia. Cuando todo se organiza, las cosas pasan, la mujer va al frente. Pues nosotros, como parte del Congreso Nacional Indígena, muchas comunidades tienen sus radios comunitarios. Pues nos ha servido mucho para difundir nuestras problemáticas desde comunidad, desde pueblo, desde la ciudad. Marisela Mejía Pérez, Congreso Nacional Indígena, México. Ahora sí que se podrá decir, ¿de qué me sirve a mí tener la voz de decir o de denunciar si no tengo un medio o si no tengo un radio, ¿no? ¿Dónde puedo yo denunciar o dónde yo puedo yo decir, ¿no?, qué es lo que me está pasando? Pero qué mejor lugar o qué mejor espacio que esto, ¿no? Las radios, los medios libres que nosotros le decimos. Es muy buen espacio para hacer esos tipos de denuncias. Es que cada día que la radio está funcionando es un triunfo. Nono Cervera, miembro de Radio Mistelera. O sea, cada día que estàs emitint, cada hora que estàs emitint, i estàs emitint el que vols, i estàs donant veu a qui no té veu, i això és un triomf. Manolo Gallego, que jo nunca he ido a Radio Clara para divertirme. València. Ni para pasar el rato. Aunque he pasado el rato y he estado en Radio Clara y lo he pasado bien. Tampoco he estado allí latigándome, ¿no? Pero si no hubiera sido útil, yo lo he considerado una militancia. Hay otros que han estado en el sindicalismo, otros en movimientos sociales, pero yo lo he considerado, aunque suena muy mal la palabra hoy en día, me lo he considerado como un trabajo militante dentro de lo que yo creía que debía hacer. Me parece que es imprescindible, Emilia Moreno, darle una Radio vuelta Malva, a esto de la libertad Radio de expresión. Radio Libre del Cabañal. Hay demasiados espacios acotados estructurados, donde todo el mundo tiene que decir aquello que le imponen y que le mandan. Estamos muy estructuradas y necesitamos un espacio donde poder realmente transmitir aquello que necesitamos y un discurso mucho más sólido. La libertad de expresión no pertenece a los Manolo medios. Manolo Gallego, no pertenece, miembro de Radio Clara, gente. Valencia. Y hay gente que no tiene libertad de expresión porque no pueden expresarse en esos medios. Es decir, una televisión pública, una radio pública, difícilmente va a dejar que hablen durante el tiempo que necesiten o creen convenientes y periódicamente de los movimientos que conocemos como movimientos sociales, movimientos alternativos, etcétera. Ahí sí que tienen espacio, tiempo y lo que necesiten. Yo, por ejemplo, que no tengo tele y segueix l'actualitat en pàgines de contrainformació, etc. Moltes vegades escolte els noticiaris generalistes per veure una mica què està passant. I quan per fi arriba algo que pareix que m'interessa, s'ho ventilen en un minut i després ja estan ahí un quart d'hora parlant de futbol, no? Rafa Arques. M'agrada molt en les ràdios lliures poder trobar programes d'una hora, d'una hora i mitja, que estan poquet a poquet abordant una qüestió, tractant-la. Esos micrófonos nos han servido también para denunciar. José Ramón Samper, miembro de Artegalia Radio. Denunciar agresiones, denunciar delitos de odio, denunciar la vulneración de derechos y reivindicar esos derechos, ¿no? Con lo cual, eso en otro medio de comunicación, en otra radio, en otra televisión privada, ¿no? Etcétera, jamás lo hubiéramos podido tener. Sin embargo, la radio, en este caso Artegalia Radio, nos ha facilitado, ¿no? Tener esa libertad para seguir ese activismo, ¿no? Como decimos, pero además eso, completa la libertad, ¿no? Entonces yo creo que es una de las señas de identidad que nunca debemos de perder las radios comunitarias. Manolo Tocha, miembro de Radio Clara, Valencia. Yo creo que la sort que tenim, la gent que està estos projectes i així a Radio Clara, és que hem conegut a gent amb uns valors que jo crec que són molt difícils de trobar. Gent que t'explica uns projectes, que veus com està implicada, com es deixa la pell per les demés, com això que es parla moltes vegades i es teoritza de la solidaritat, el suport mutu, l'horizontalitat, el fer els durs projectes d'una forma en la que totes són igual, totes compten, es respecta a la gent. Moltes vegades gent que passa totalment invisibilitzada i la que menys t'esperes des d'un barri xicotet, d'una associació de veïns, veïnes, gent que no apareix a ningú lloc i la veus i dius com en tota la feinada que està fent està totalment invisibilitzada i no es coneix res d'aquests projectes i d'aquesta gent. Siempre he dicho lo mismo. Me encantaría que llegara a muchas personas, ¿no? Cuando hacemos entrevistas y te enteras de cosas tan interesantes, dices, ojalá las escuchen muchas personas, ojalá se den cuenta de que esto, que es maravilloso, es tan importante y que podemos construir mundos nuevos y que hay herramientas para hacerlo. Hemos invitado a muchas personas que nos han aportado una riqueza brutal. Emilia Moreno, Radio Malva, Radio Libre del Cabañal, Valencia. Ojalá haya llegado a muchas personas todas esas cosas, pero si no les ha llegado, solo con que me haya llegado a mí creo que me ha hecho una persona diferente y una persona que es capaz de dar algunas cosas y continuar luchando y aportando. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. We'll be right back. de qué quiero opinar. Pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe del televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. Hasta aquí este programa especial sobre la jornada de historia de las radios libres organizada por Radio Almaina el pasado junio de 2024. Te recordamos que el proceso judicial de Radio Almaina contra la Junta de Andalucía está prosperando. Si quieres saber la última hora, escucha el programa especial que le dedicamos al caso entrevistando a Marisa Dávila, abogada de Radio Almaina. Lo podrás encontrar en el apartado de especiales de nuestra web, radioalmaina.org. Te animamos a que nos apoyes en este proceso, por medio del crowdfunding y difundiendo nuestro caso. Radio Almaina no se calla. Yeah.